Volvimos con el móvil, ha finalizado esta conferencia de prensa aquí en la ciudad de San Carlos, en el anfiteatro del Hospital de San Carlos, y estamos con Laura Yules, la directora de la región este de ACE. Ha estado brindando información, mucha información en esta conferencia, y es con quien queremos hablar unos minutitos con ustedes y la audiencia, bueno, para que también se los brinde directamente. Doctora, usted informaba de las camas que tenemos en CTI, pregunta que hemos hecho muchas veces aquí a nivel del departamento, pero en este caso usted maneja las camas de ACE. ¿De qué hablamos en cantidad justamente de camas de CTI? Nosotros en la región este de ACE, camas exclusivamente de nosotros, de los hospitales públicos de ACE, teníamos 14 camas, 8 en el CTI de Maldonado y 6 en el CTI de La Valleja. Hoy pasamos de 14 camas a 34 camas. Tenemos 8 camas en el Maldonado, de los cuales en este momento tenemos 3 camas libres, y un backup de 6 camas en caso de que la situación sanitaria lo requiera, que estamos muy lejos en este momento de eso, de activarlas. En el CTI del Hospital de La Valleja, en este momento tenemos un 50% de ocupación, o sea que tenemos 3 camas libres y un backup de 6 camas para ser activadas en cualquier momento. Inauguramos, como ustedes vieron en los medios, en el mes de julio, 8 camas en el CTI en 33, hicimos un servicio nuevo, y en este momento tenemos 5 camas operativas, 3 de backup, y en este momento, al cierre de la jornada de ayer, que son los datos que manejo del sistema de información de ACE, tenemos 3 camas libres. Esa es la situación del recurso cama CTI hospitales de ACE de la región. Hoy el objetivo de esta conferencia de prensa, decía usted allí, era sensibilizar justamente a la población, recordar y reiterar cuáles son las medidas de seguridad, y principalmente usted decía, y tomé nota, la mejor vacuna, el barbijo, los cuidados, el lavado de manos y el alcohol. Doctor, ¿usted entiende que nos hemos... estamos como relajados, según también decía allí, relajados de relajarse, obviamente, decía el doctor del Hospital de San Carlos, de Maldonado, el director del Hospital. Yo entiendo que la prevención es fundamental y que como está prevenir es siempre mucho mejor que curar. Y entiendo que el reforzar, y por eso agradezco a todos los medios que nos apoyen en esta jornada, el reforzar, el insistir, el que la gente se sensibilice, el llamar a la responsabilidad que todos los uruguayos hemos tenido hasta ahora, nunca sabe más. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una jornada de apoyo, de sensibilización, el sábado entre las 11 y la 1 en los peajes, en el de Maldonado y en el de Rocha, precisamente por el fin de semana largo, la afluencia de gentes de otros departamentos que pueden visitarnos, tanto en Maldonado como en Rocha, para recordar, nunca está de más la sensibilización, el recordar, el reforzar, unir esfuerzos con respecto a los otros entes que están en la misma tarea que nosotros. Jorge Ricardo. Sí, buen día, doctora, gracias por recibirnos. Buen día a toda la audiencia. ACE, en el departamento de Maldonado, ¿cuántos casos ha atendido de gente que ha estado afectada? En el departamento de Maldonado hemos tenido un total de 67 casos activos. En este momento solamente tenemos 3 casos, esto es a nivel público y privado, estos son datos SINADI, al cierre de la jornada del día de ayer. Tenemos 3 casos activos, de los cuales 2 son del sector privado y 1 es de nosotros de ACE, que es un paciente de 34 años, que está en este momento prácticamente asintomático, está cursando su enfermedad en domicilio, aislado. El comité de infecciones a cargo de la licenciada Alejandra Hernández y del doctor Fernando Fernández ha hecho el hilo epidemiológico de ese paciente. Y eso es lo que hace de que cada vez que tenemos un caso positivo, lo aislamos, seguimos al resto y aislamos al resto, y yo creo que gracias a ese trabajo de todos los funcionarios de ACE, hemos logrado ese estatus sanitario que hoy la región este tiene, que yo diría que es muy bueno, y apostamos a que sea excelente, de excelencia, llegar a cero casos de COVID activo. En este momento solamente tenemos 3 casos activos en todo el departamento. Doctora, buen día. Ricardo Almada, un gusto. Buen día, un gusto, encantada. Justamente le quería preguntar algo que usted acaba de mencionar. Nuestra región, afortunadamente, salvo, si no me estoy equivocando, no me está fallando la memoria, salvo algún problema en una institución privada en 33, en el ámbito de la salud hemos andado muy bien. Eso habla bien también de la prevención y del trabajo, no solo en el ámbito de la salud, sino de la propia población, ¿verdad? Sí, esto es un trabajo de todos. Esto es un trabajo de los que estamos en salud, de los que estamos dirigiendo organizaciones de salud y por supuesto que de toda la población. La responsabilidad con libertad de la población ha sido fundamental, la responsabilidad que todos los uruguayos hemos tenido. Doctora, de cara al verano, todos estamos hablando del verano, así como de los feriados largos, ¿no? ¿Algún tipo de preparativo particular, algo está elaborando nuestra región a nivel de ACE, teniendo en cuenta la afluencia de visitantes que generalmente tienen departamentos como el nuestro o como Rocha? Sí, sí, lo acabé de decir. Nosotros el sábado de 11 a 1 de la tarde vamos a estar nosotros mismos en el peaje, entregando elementos de preventivos, tanto en el peaje de Maldonado como en el peaje de Rocha, precisamente por el fin de semana largo y por la afluencia, como es normal, de gentes de otros departamentos que nos van a visitar acá en Maldonado, en Rocha o en el resto de los departamentos de la región este. Por eso es una jornada de sensibilización. Reforzando. Seguramente se reiteren para de cara al verano, ¿verdad? Y posiblemente sí, lo sigamos repitiendo, uh-huh. Sí, no está, para nada está descartado. En principio te hemos organizado esto para este sábado. Uh-huh. Doctora, gracias por la charla, muy amable. Ah, por favor, gracias a ustedes y buena jornada. Gracias. Igualmente. Cerramos el móvil desde aquí, nos despedimos también, de paso. Buena jornada para ustedes y la audiencia. Hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau.